Bien, con fuerza, con ganas, bueno, renovando el compromiso que tenemos con esta gestión para seguir haciendo para Saladillo y para la comunidad en su conjunto. Así que bueno, invitar a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, radicales, independientes, aquellos que realmente quieran ir a escuchar nuestras propuestas, hoy a partir de las 20:30 en el Club Apeadero. Relanzamiento, vendría a ser una cosa así, ¿no? Como un relanzamiento de la campaña. Efectivamente, es el relanzamiento de la campaña, es decir, esta es la campaña que realmente tenemos que trabajar, porque son las elecciones las que cuentan, de manera que, bueno, redoblar los esfuerzos, trabajar, estamos caminando en las calles, los distintos candidatos, acompañados también por parte del Ejecutivo, por concejales actuales, tratando de llegar a la mayor cantidad de vecinos posible. Vamos a las localidades del interior, aquí en Saladillo, hacemos reuniones en distintos barrios. Es difícil llegar a todos por una cuestión natural que es el tiempo, pero bueno, en lo que hace a mi persona, trato de llegar al máximo con los vecinos para escuchar, que es fundamental en estos tiempos que corren, saber escuchar y traducir esa inquietud y ser los facilitadores entre el vecino y el Estado municipal de las necesidades, las inquietudes, que a veces no son tan complejas, lo que sí es canalizarlas realmente por donde corresponde. ¿Cómo la ven? Bien, bien. Es decir, nosotros cambiamos motor, hicimos chasis nuevo, al mejor estilo TC, y bueno, estas son las que realmente hay que acelerar y andar a fondo, así que bueno, nos sentimos en condiciones de andar a fondo. Tenemos muchísimas cosas para mostrar de lo que se ha hecho en el pasado, de lo que se está haciendo en el presente, con muchísimas obras, y también nosotros entendemos la política como el arte de la superación, es decir, que nosotros mismos todos los días nos tenemos que estar superando y pensando cosas nuevas para un mejor desarrollo de nuestra comunidad. Se habla de una elección bastante pareja. ¿Ustedes la ven así? Nosotros, es decir, la política hoy en día se ha tornado muy dinámica y muy mediática. Y va fluctuando y cambiando. Es decir, si escuchamos las encuestas que tienen la oposición, gana la oposición, y si ven las encuestas que tenemos nosotros, estamos ganando nosotros. Pero yo creo que esta es una instancia donde el vecino particularmente tiene que escuchar las propuestas, porque muchos hablan y no se saben de qué hablan cuando hablan, precisamente. Y nosotros, en cambio, traemos a debate lo que es la salud, más allá de que se ha hecho mucho, que el intendente municipal ha sido el pionero con el tema de los CAPS y que la oposición se oponía oportunamente. Traemos a debate para cómo poder ampliar el tema de la atención para más enfermera, más médico, más horas, más infraestructura, mejor edificios. Y también no solo lo decimos, sino también buscamos los instrumentos y los mecanismos de cómo hacerlo, que es a través, por ejemplo, de la aplicación del SAMO, que lo venimos trabajando incluso con otros concejales. Es decir, conocemos de gestión, nos gusta la gestión, y buscamos e inspeccionamos absolutamente todo como para hacer cada día un estado más eficiente en cada una de las áreas. En el tema educativo se trabaja desde los jardines maternales, que con los que ya tenemos y que están construidos y que se conocen. Lo que pasa es que a veces somos cortos de memoria y nos olvidamos que eso antes no existía, o que hace 3 años que se inauguró y que antes no estaba, y lo que hubiese significado si no estaba. Y ahora, a su vez, ya se está construyendo otro en el barrio Esperanza. Eso significa, pero muchísimas, muchísimas cosas desde el punto de vista de la contención, de lo que se le facilita a las madres y a los padres cuando tienen que trabajar, además del cuidado que requiere y que se le hace desde el Estado. En el tema seguridad, nosotros mismos somos los que traemos a debate el tema de la prevención a través de la división de la ciudad en cuadrículas, como bien ya lo anunció el intendente, y que día a día lo vamos a tener que ir perfeccionando. Sabemos absolutamente de las demandas, y sí, por supuesto, todos. Ahora, el tema es instrumentar y buscar a veces, pues hay necesidades que superan al Estado Nacional, al Estado Provincial y por supuesto al Estado Municipal. Pero lo que sí nosotros tenemos es la convicción y la capacidad de desarrollo de determinadas cuestiones. Por ejemplo, en estos días que salimos a recorrer, una de las cosas que más nos plantean es el tema de la vivienda, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, tema muy preocupante, ¿no? Claro, un tema muy preocupante. Pero acá hay dos cuestiones. A la gente primero no hay que mentirle. No es que en Saladillo no se ha hecho más viviendas porque el intendente municipal no quiere. No hay más vivienda porque el Estado Nacional y el Estado Provincial no tiene más programas de vivienda. Los últimos programas de vivienda que ha tenido el Gobierno Nacional son los de la señora Eve de Bonafini, administrado por los Joclender, y que están enjuiciados por estafa. Es decir, acá hay que ser claro en este sentido. Vino el plan federal, que se desarrolló en un 30% de lo que se había comprometido, se hizo en Saladillo, se hicieron casas en algunos lugares del interior, como en el caso del Carril, y después se cortó y no hay más programas de vivienda. Y a veces escuchamos a algunos candidatos a la oposición decir, no, que Saladillo no tiene tierra, pero que ellos traigan 3.000 viviendas y nosotros le ponemos 40 hectáreas de campo si quieren para hacer vivienda. Pero que no mientan, porque si no, generan confusión. Otra cosa es el tema de los bancos de tierra, que sí se está trabajando, que tenemos en Cazón, ya el intendente ha firmado para comprar tierras en Cazón, donde van a salir más o menos 8 casas, lo mismo en Del Carril, lo mismo en el resto de la localidad interior, y por supuesto pensando permanentemente en la planta urbana de Saladillo. Y además, para subsanar esa cuestión, venimos trabajando estos días con un grupo de jóvenes profesionales de nuestro partido para crear un fondo reciclable de la vivienda, que esto más o menos sintetizado es así, es decir, se hace a través de una ONG, que puede ser una asociación o una fundación, donde va a recibir fondos, por supuesto, del Estado Municipal, que puede llegar a recibir fondos de organismos del Estado Nacional, Provincial, de legisladores, o hasta incluso de empresas, donde aquella persona, de acuerdo a sus ingresos familiares y demás, porque muchos dicen, no, yo no quiero que me regalen una chapa, yo quiero pagarla la chapa, pero necesito la financiación porque tengo que cambiar el techo y no puedo pagar todo junto. Entonces, esta banca va a venir a subsanar esas cuestiones, tomando los recaudos, porque a través de esta banca social, que se traduce en una banca social, le va a dar el préstamo para que esta persona, directamente con una orden o con el dinero directamente se le entrega, va a retirar del corralón las chapas y va a poder hacer esa refacción o ampliación. En principio va a ser para refacción o ampliación. Que esto, además de haber sido un desarrollo en su momento de la Universidad Nacional de La Plata, y que aún no se ha puesto, se han hecho ensayos de manera exitosa, pero por supuesto que hay que tener ganas de trabajarlo y de hacerlo perdurable en el tiempo, es un tema muy importante, no solo para Saladillo, sino a nivel global, ¿no? Así que bueno, eso es una de nuestras metas, lo cual estamos trabajando, que todo obviamente lleva de tiempo y de elaboraciones teóricas e intelectuales. Pero bueno, ese es nuestro desafío, trabajar, tratar de cubrir absolutamente todos los frentes de la mejor manera posible. Claudio, se viene, te lo dicen, se viene un trabajo arduo de aquí hasta fines de octubre, de aquí hasta el día de la elección. Se miden con candidatos que también les fue muy bien en las primarias. Ustedes tienen en algunos lados las ventajas y en otro lado las desventajas de ser oficialismo. ¿Cómo se compite? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se le paran frente al vecino, Claudio? Con esto que estamos diciendo, es decir, propuestas, yo no he escuchado ni siquiera toda la oposición junta hablar de las propuestas que nosotros estamos desarrollando. Por eso digo que luego de 30 años de democracia y que ahora votan jóvenes y demás, que lo fundamental es elegir propuestas. Después sí, claro, seguirlas y exigirlas las propuestas. Pero de nada sirve algunas cosas que dicen algunos, es decir, a ver, por ejemplo, ¿en qué nos diferencian con la oposición? Algunos de la oposición dicen que hay muchos empleados municipales y que él haría un recorte en los empleados municipales. Es probable que haya muchos empleados municipales porque el Estado municipal es la espalda última de ante determinadas necesidades de no dejar a nadie en la calle. Este gobierno municipal no quiere dejar a nadie en la calle y quiere que todo el mundo trabaje porque el trabajo es digno y todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Lo que sí podemos intentar es optimizar recursos en determinados lugares, por eso la puesta en escena permanente de nuevos programas. Pero tengan la plena seguridad a todos los empleados municipales, más allá de que quizás cobren mucho o poco, pero que aquí no se va a dejar a nadie en la calle, a contrario censo de lo que andan hablando otros candidatos. Sí, entonces, este gobierno municipal es garantía de estas cuestiones que tienen que ver con los empleados municipales, que por supuesto nos ocupa y nos va a seguir preocupando el tema del salario, como en la Argentina se preocupa. El tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación, es decir, estamos en todos los extremos en educación, desde los jardines maternales, pasando por una escuela estética inigualable, porque no hay otra en la provincia de Buenos Aires, que no era ni siquiera facultad del gobierno municipal hacerlo, porque depende de otros organismos de la provincia, y sin embargo el municipio tomó la decisión y hizo una escuela de estética de primer nivel. El Centro Universitario Regional Saladillo, donde nos prestigia con la universidad, siendo sede del CBC y con carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y de otras carreras de la Universidad Nacional de La Plata, pero además todo el entorno que ellos generan, porque se generan cursos de capacitación para la comunidad, cursos de capacitación para estudiantes, cursos de capacitación para profesionales. Es decir, que son cosas que ya se naturalizaron en la comunidad, pero si no hubiese existido, en una ciudad totalmente distinta. En el tema de vivienda decimos esto, es decir, el tema de la policía. Nosotros también sabemos que la policía, por ejemplo, está buscando, en algunos aspectos, el tema de generar un barrio, como en su momento el sindicato de salud, o los empleados municipales y demás. Bueno, en eso también, ayer me preguntaba algunas cuestiones al comisario y me decía que una de las necesidades es esa, y nosotros ya lo teníamos pensado ese tema. Bueno, ahí hay un par de lugares donde se puede llegar a armar 8 o 10 casas en primera instancia, obviamente que las van a tener que pagar, pero con financiamientos. Así que bueno, es decir, nosotros estamos en todos los perfiles, trabajando en todos los distintos aspectos, pero también hay algo fundamental en política, que es utilizar el sentido común al máximo y saber escuchar al vecino. Si entendemos esas cuestiones, que son quienes nos transmiten la inquietud y luego volcarlas, seguramente vamos a tener un gobierno y una política mucho más amena, mucho más cordial, mucho más solidaria, ¿no? Claudio, reiteramos, esta noche, acto de relanzamiento de campaña. Hoy a partir de las 20:30 en el Club Apeadero, esperamos a todos para el relanzamiento de la campaña y que nos acompañen en este mes que queda, que va a ser trabajoso, por cierto, ¿no? De parte de los candidatos, caminar, andar, que es lo que además tiene que ser, ¿no? Tratar de llegar a la mayor cantidad de vecinos posible. Claudio, muchísimas gracias. A ustedes por el tiempo. Claudio Masacchesi, primer candidato a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social. Esta noche, acto de relanzamiento de campaña, 20:30 horas.